otra oportunidad de un sueño alcanzar. No, no esperes más, que el tiempo pasa y no sabes cuánto quedará. Sí, son tan duros los comienzos, es como intentar cruzar por un desierto. Más, una vez que estás tan lejos, aprendes que es mejor vivir tras un anhelo. Inténtalo, porque quien busca encontrará. Inténtalo, que siempre habrá oportunidad. Inténtalo, no hay fronteras que puedan detener tu fe, ni imposibles mientras puedas respirar. Pero es mejor porque te enseña a valorar lo que tendrás. Sí, hoy te diré que mientras vivas esperanza siempre habrá, y lograr llegar pertenece a una raza especial. Más, una vez que estés tan lejos, nunca te olvides cómo fueron los comienzos. Y siempre hay que ser sincero, pues lo que tienes se te ha dado desde el cielo. Posibles mientras puedas respirar.